Al palo en Rebeldes Estereotipos del Toya con su canción Cuenta Cuentos, y estamos aquí con ellos porque está buenísimo escucharlos en formato grabado en CD, pero también está buenísimo escucharlos y charlar con ellos aquí en vivo. Maxi y Basto, ¿cómo están? Bien, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por venir. Qué potencia tiene el disco, ¿eh? Qué fuerza tiene, por lo menos esta canción Cuentacuentos. Lo comentábamos mientras terminábamos de escucharla, que todos los sonidos son muy bien aprovechados y bien equilibrados. Es como que hasta las castañuelas que se escuchan en un momento del flamenco terminan siendo bien aprovechadas, mientras la guitarra prepondera y la voz también tiene una presencia fuerte. Totalmente, es así. Es la verdad un gran trabajo de producción, que de hecho nos han rebotado de dos estudios de producción porque no querían, no se animaban a tocar el disco. ¡Wow! Imagínate sí. A qué punto, bueno, nuestro guitarrista Alejandro, que bueno, fue el que se puso al final la mezcla al hombro, empezó a producirlo él, y gracias a la ayuda también de nuestro amigo Fernando Iacono, que nos ayuda en vivo a veces también, pudieron terminar de producir y mezclar el disco, que sí, fue bastante tedioso, puede demorar mucho tiempo, y ahí vino Alejandro y me dijo: che, Max, ya sé por qué nos rebotaron de los estudios. Es imposible y nunca más vamos a grabar un disco así, me dijo. ¿Y cómo fue la experiencia de esos dos rebotes? Si se puede saber un poquito más la interna, ¿no? Que se da, cómo una discográfica los rebota, le dicen: no, acá no. No, en realidad eran productores que nosotros habíamos contratado. Era gente a la que le íbamos a pagar para claro, eso. Sí. Al contrario, con más razón, se supone que tienen que sentar ahí. Y no se animaron. La respuesta no se animaron. Fue, no, uno arrancó. Los dos arrancaron, pero el primero nos dijo: miren, chicos, todo bien, les termino de grabar, pero no puedo producir esto, yo no quiero salir en los créditos de esta producción. No puedo. Ya había trabajado con nosotros en el disco anterior también, y vio cómo era trabajar también con algunos de nuestros miembros, que gracias a eso, no lo digo como forma de crítica, al contrario, me parece perfecto, porque gracias a eso el disco suena como suena. Claro. Pero bueno, sí, es como se le está muy encima a quien toque el disco, porque en definitiva son nuestras canciones y queremos que suenen como nosotros queremos. Nosotros conocemos la intención y la intensidad de lo que debe tener cada instrumento y cada momento, tal claro. vez. Y con este estado minucioso de producción, ¿cómo pueden definir lo que es Del Toya? Para el que no escuchó más que la primera canción que pasábamos hace unos minutos. Bueno, en realidad los Del Toya son un estilo de vida, aparentemente. Pero no, es rock en todos sus amplios espectros. Desde ahí podés partir podés ir hasta el resto de las bases, para atrás, para adelante, ya sea blues, ya sea rock and roll, punk. De hecho, todos venimos de tocar en el punk y decidimos armar una banda de rock and roll, y esto fue lo que salió. Bien. Bien, o sea que tuvieron que bajar un cambio todos, sí, en cuanto al nivel acústico. Pero después lo volvimos a subir también, en realidad, claro, porque encontramos otros matices. Empezamos a incursionar a poquito en algo más pesado. No llega, no sé si metal, pero tiene algunos tintes metaleros. Claro. El flamenco, y así, bueno, la idea es ir investigando siempre a medida que pasan los discos. Tienen dos discos que se pueden bajar desde su página de internet, que es www.deltoya.com. ¿Punto com o punto net? .com, punto net, ah, y .com.ar. Tenemos de todo, o sea, si le pifias, si no, no llegas, hay manera. Es a prueba de. Sí, a prueba de fallas. ¿Y cómo surge la idea de subirlo a internet? ¿El disco lo ven como algo natural? Bueno, listo, ¿lo subimos a internet o cómo? Mira, yo viví la época del under en que internet no era tan fuerte y no te daba la posibilidad de manejar archivos tan grandes. Y bueno, pudimos editar un disco, porque editar un disco en ese momento no era tan, tan caro y difícil como hoy en día. Lo logramos y los vendimos. O sea, contra todo pronóstico, una banda chica que recién empezaba, vendimos todos los discos, la primera tirada. Bien. Después seguimos haciendo independientemente y seguimos vendiendo también. ¿Qué pasó? Vivimos la transición. Yo me voy de esta banda, o sea, se separa de esta banda en realidad. Y bueno, empiezo con Del Toya unos años después. Y ya había cambiado todo el mercado, de alguna manera, por así decirlo, si queremos ir a ese punto. Y internet ya era muy fuerte, ya se podían subir temas, estaba YouTube o un par de cosas más. Y bueno, el disco cada vez perdía más fuerza, lamentablemente, porque es un gran instrumento para los artistas y para que también las discográficas o quien fuera tenga ganas de darle trabajo, o darnos trabajo a los músicos, sí, de alguna manera. Ahora, como saben que eso no vende, que es de donde ellos más tajadas sacan, simplemente, bueno, se ha vuelto todo más complicado. Claro. Pero, sin embargo, así como te quita internet, te da, porque te da la posibilidad de, con un simple link y un clic, que alguien escuche lo que vos hacés acá y en otras partes del mundo. Nos escucha mucho en España, en Uruguay, Y bueno, sabemos que otros lugares también nos han escuchado. De hecho, han llegado aquí porque los hemos descargado, los hemos escuchado, y no porque hemos comprado su disco. Claro. Y me parece que sí, en un punto, digamos, hoy sí está en crisis la venta de discos como formato, pero no la música, me parece a mí. No, una cosa no. Porque en realidad me parece que si uno logra aprovechar todas las herramientas que Internet te da, puedes llegar a una cantidad de gente que por ahí... Digo, nosotros, antes que entraran ustedes aquí, hemos pasado música francesa que la bajamos de Internet, nos gustó. Yo nunca iba a ir a un local de discos a comprar un disco de una banda francesa. Exacto. Por eso, bueno, es algo que tiene que va a ir mutando, obviamente, con el tiempo, y ya se van. Así que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí. Es así. En algún momento esto se puede llegar a ajustar. Habría que ver cómo, ¿no? Igual todos hacemos trampa, ¿no? Todos hacemos trampas. Para tratar de disfrutar esas cosas que capaz, como decía él, a veces no la tenés a mano. Por ejemplo, ir a comprarte un disco de una banda de acá, de la China, poner. Claro. No hay la posibilidad y vos te lo descargás directamente con un link, como hacemos nosotros. Como nos hemos descargado las canciones y las compartimos en la primera parte del bloque, también le vamos a pedir a los chicos de Del Toya que con estas guitarras que tienen en sus brazos nos deleiten con alguna versión acústica. No sé si te parece, José, y estamos de acuerdo. Mirá, vinieron con dos guitarras y no lo vamos a hacer venir que carguen el peso de las guitarras al divino botón. Así que, ¿qué tienen ganas de tocar? Ojo que son dos guitarras para tratar de hacer una, ¿eh? Porque claro, el guitarrista, porque bueno, si quiere... nos abandonó, uno de los guitarristas que iba a venir hoy nos abandonó, y bueno, se fue a dormir a la misma hora que yo, pero no está. Bien, no ha llegado. No, le mandamos un saludo, tuvo un inconveniente en realidad, y así que yo le robé la guitarra y aquí estamos. Bien. ¿Qué van a hacer? Bueno, esta es una canción que hemos tocado en vivo un par de veces, todavía no le estamos por grabar una maqueta próximamente, así que sería un tema nuevo, digamos, titulado Odisea de un lobo herido. Adelante. Despelo y hoy no tengo ganas de Odisea, bueno, de un lobo herido. Correcto. No ha sido grabada todavía. Aún, hay una versión en vivo así, filmada, la he visto, de un recital que estuvo muy bueno ahí en Cátulo. Esta va a ser la segunda, entonces. Esta va a ser la segunda, sí. Igual la otra no está subida, así que después vamos a discutir el tema. Che, y digamos, este es un tema nuevo que tienen pensado armar un disco, ¿para cuándo? ¿Están en eso? En realidad el paso siguiente y fundamental es lograr la edición de los dos primeros discos en conjunto, porque si bien están para descargar, están terminados, masterizados, etcétera, y tienen su arte ya diseñado, digamos, lo que necesitamos es editar esos dos discos en uno, por una cuestión de costos simplemente. Claro. Y bueno, como para sacar todo el material nuestro de una vez, todo lo que tenemos, y a partir de ahí vamos a arrancar de cero, digamos, con lo que viene, que calculamos será para principios del año que viene. Pero más allá de la imposibilidad hoy por hoy de editar el disco, han recorrido la República Argentina, han ido a varias ciudades de nuestro país con la presentación directa de lo que son sus temas, la versión en vivo, inclusive quizás la grabación mucho más casera del disco como para poder distribuirla entre quienes Correcto, se presenten, ¿no? Sí, así es. ¿Qué tipo de repercusiones tuvieron? ¿Cómo fue recorrer algunos lugares del resto del país más allá de las presentaciones aquí en Capital? Y la verdad que ha sido una gran experiencia, o sea, obviamente, por un lado a nivel grupo, por el grupo humano, y después, bueno, es tocar delante de gente que no quiere verte, sencillamente. Claro. Preferiría cagarte a trompadas que escucharte, si les preguntás. Pero después te escuchan y se van acercando de a poco y les va interesando y ven que no es por ahí una banda más o que tenemos el sonido típico de cualquier banda que podría... creo que hay algo ahí que la gente ve o escucha o percibe y se acercan. Obviamente hay mucha gente que no le gustará y está perfecto, es cuestión de gusto simplemente. Pero siempre hemos tenido muy, muy buenas repercusiones. ¿Y la gente reclama los discos al momento de estar ahí? ¿Reclama dónde puedo descargar o dónde puedo encontrarme con la música? Quieren comprarlos. Claro. Quieren comprarlos. Y como lo que teníamos era, bueno, unos discos hechos caseros, sencillamente se los dejábamos en mano y no les pedíamos dinero por eso. Corría por nosotros el costo al final, pero no aceptábamos dinero porque nos parece que no le estamos dando un disco editado como corresponde, con un buen arte, entonces no queremos faltarle el respeto al disco. Como tengamos el disco, sí, bueno, va a costar tanto y el que quiera lo podrá comprar. Adquirir. Claro, exactamente. Un bello arte. Llamó Gladys aquí al 4866-1095 para felicitar a Del Toya. Genial, gracias. Muchas gracias, Gladys. Saludos, Gladys. Bueno, perdón, sí, claro. Estamos hablando de Gladys. Gladys Murillo hizo una gran movida por las bandas en San Bernardo para que tocaran, porque bueno, por disposiciones municipales que suelen ser bastante extrañas, la gente no se puede expresar en algunos lugares. Y bueno, ella estaba vacacionando hace un año y algo y bueno, vinieron a sacar a unos chicos que estaban tocando, no le gustó nada. Y por su cuenta se puso a hacer una movida, juntar firmas para que las bandas pudieran tocar. Qué bueno. Gracias a ella, Del Toya y otras casi 50 o más bandas, pudimos estar tocando solo por parte de ella. Pudimos estar tocando en San Bernardo este verano. Como nosotros no pudimos ir a San Bernardo, no tuvimos la chance de conocerlos a ustedes en San Bernardo, les pedimos, teniéndolos acá, insistimos con los instrumentos, que nos muestren otra de las versiones en vivo y acústica de Del Toya. Bien, podemos ir con algo más del primer disco. A ver. Nos remontamos al pasado con algo más meloso, por así decirlo, Esclavos de la Piel. Vamos de una. Tu sonrisa no estaba del todo bien y hoy pienso terminar lo que nunca empezamos. Mi expresión dejaba mucho que desear, pero peor, se portó la noche con los dos. Todo está bien, no hay nada que explicar. Estoy en el paraíso, muriéndome de frío, y vos sabés, somos esclavos de la piel. Decime qué querés de mí, si los días pasan y todo va mezclando la emoción. Yo me quedo con aquella sensación y la esa expuesta flor de piel. Estoy pensando con los pies. Estoy cayendo otra vez. Soy esclavo de tu piel. Esclavos de la piel. Y esto es solo una canción. Lo que cuenta es que me llevo algo mejor. Que me llevaré tu recuerdo. Y una noche en aquella habitación. Por favor, júrame que esto terminó. Quiero oírlo de tu boca. No soy nada para vos. Entonces que somos esclavos de la piel. Decime qué querés de mí. Si los días pasan y todo va mezclando la emoción. Yo me quedo con aquella sensación. Y la tristeza expuesta flor de piel. Estoy pensando con los pies. Estoy cayendo otra vez. Soy esclavo de tu piel. Soy esclavo de tu piel. Esclavo de tu piel. Somos esclavos de la piel. Año 2008, el disco era Golpes en la Oscuridad y esto que acabamos de escuchar a vivo aquí en Rebeldes Estereotipos, Esclavos de la Piel, del Toya, Max y Basto. Che, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la parte más melosa de la banda que ya murió. ¿Ya murió? ¿No resucita eso? No sabemos, no lo sabemos, ¿viste? Pero la vida te lleva por diferentes senderos y un día... Se acaba lo dulce. Se acaba lo dulce, ¿no? ¿Y por dónde lleva el sendero del Toya para las próximas semanas o los próximos meses? ¿Tienen pensadas presentaciones o recorridas en algún lugar en particular? Sí, hay un par de cuestiones. Estamos con una cuestión para tratar de salir de Capital a tocar. Estamos viendo de qué se dé eso, por un lado. No queremos decir nada porque todavía no está confirmado. Hay un par de cositas por ahí interesantes. La fecha que hemos confirmado es en Gier, 8 de julio. 8 de julio. Álvarez Thomas al 1000, si mal lo recuerdo. Uh-huh. Así que bueno. Es más, estaríamos. Es un día después del quinto cumpleaños del Toya, el quinto aniversario. O sea, el 8 de julio. Vamos a poder escuchar en vivo a la gente del Toya en Gier, que es un local que queda en Álvarez Thomas 1078 en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Gier Music Club. Ese es el lugar. Exactamente. Vos sabés cómo es esto, Ricardo, de la radio, que es como una cagada, porque cuando llegan las 5 de la tarde, básicamente nos tenemos este programa se termina, lamentablemente. Agradecemos muchísimo a Max y a Basto del Toya por haber venido, gracias, por haber gracias. Compartido con nosotros un par de canciones. Fue un placer, che. Gracias. Podemos saludar a nuestros compañeros, a Alex, que lo esperamos, lo estamos esperando todavía, a Lucas, que es otro que lo estamos esperando acá, esperamos que venga ahora, y a Ana, que también tenía que hacer sus cosillas, pero nos vemos más tarde y nos vamos a embriagar, sépanlo. Bien, ahí estaba la gente del Toya y nosotros fuimos Rebeldes Estereotipos hasta esta hora de la tarde, cuando comienza en minutos más Patologías Culturales, el programa de Maxi Diomedi y gran elenco que lo acompaña. Ricardo Romero, mi nombre, el señor... José Mazón, Arran Fachado, haciendo las veces de cameraman en estos últimos momentos, pero también de este lado del micrófono. Etienne Baigorri en la producción y en la columna de cooperativismo y Marto Araneda haciendo que esto básicamente salga un poco más digno. Quédense con Maxi Diomedi y Patologías Culturales. Nos vemos el sábado que viene a las 3 de la tarde, más o menos. Chau, buena semana. Copiar este programa.